Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Papayal Musical. Hoy, ¿cuánto vamos, mi querido Anthony? 20 de mayo del 2005, muy buenas noches, amigo. 2014, perdón. La nueva contratación ya nos está haciendo quedar mal aquí nomás. Perdón, 2014. Pero bueno, empezamos el Papayal Musical hoy, martes, ya dijo 20 de abril a las 8 en punto. Mayo, amigo. De mayo, vea, si usted me hace equivocar, vea. Bueno, ahora estamos con un poquito de nervios también, vea, porque estamos con un poquito de gente nueva, ¿no? Aquí tenemos a mi izquierda a Anthony Betancourt, que nos está hoy acompañando en la locución, ¿no? Del Papayal Musical. Preséntese, querido Anthony. Amigos, amigos, tengan ustedes muy buenas noches al Papayal Musical. Eso es. También tenemos compañía de Michelle Oña. Preséntese, mi querida Michelle, ahí. Hola a todos, buenas noches. Pero diga algo ahí. Aquí compartiendo con los chicos algo nuevo para mí, pero bueno, se va a hacer el intento. Esa es. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Nos pueden ubicar en... Bueno, nos pueden llamar al 2220-966. Ahí piden con cualquiera de nosotros. Pueden pedir alguna canción, discutir sobre el tema que vamos a discutir más adelante. No, el tema va más despacito, producción. Todavía no me presione. Bueno, también nos pueden ubicar en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube como el Papayal Musical. Y también nos pueden escribir al mail, que es elpapayalmusical@gmail.com. ¿Y qué más tenemos, mi querido Anthony, por ahí? Unos saludos muy especiales para un amigo entrañable que nos está escuchando. ¿Cuál? El señor David Moreno. Ah, el señor David Moreno. ¿Desde dónde nos escucha él? Desde su automóvil. Está laborando a estas horas todavía el señor. Entonces, nos oye desde su carro. Ah, esa es. Michelle, ¿a quién manda saludos? A ver, puedo mandar saludos a mi amiga Pauli Núñez. Esta es. A Carito Valdés y a Paulette Mosquera. También le mandamos un gran saludo para Felipe, que siempre nos escucha desde el norte de la capital. También para Moncayo Zambrano. Vean, nomás dos apellidos ahí mismo, nomás. Para Javier Villacrés. Un gran saludo. También un gran saludo para Gabriel Álava, que siempre nos escucha desde el Valle de los Chillos. ¿Perdón? Para los compañeros que no han venido hoy. Ah, para los compañeros. Vea, Henry se le extraña aquí. Vea, ¿cuándo va a venir por acá? Bueno, ahí le vamos a estar esperando, ¿no? También un saludito de inmenso para la Carita, vea que aquí estamos hasta con reemplazo, pero está media tímida aquí la del reemplazo, ¿no? Pero bueno, seguimos con el programa, empezamos así con una buena vibra, con gente nueva, y esto es el Papayal Musical y vamos con una canción ahí que nos pidieron la semana anterior. Thank you. Y esa es, gente, cómo empezamos con esta buena vibra aquí en compañía de los nuevos compañeros. Bueno, no nuevos, ¿no? Ahí solo nos vinieron a apoyar hoy día, ¿no? Mi querido Anthony, ¿qué más nos podrías decir? Mira, cualquier cosa, vea, no se ponga ahí, ¿no? Sobre la canción de... No. El tema de hoy es de soundtracks, las mejores canciones que han habido para las películas. Sí, eso es verdad. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Mr. Blue, de Dick Dale, uno de los mejores guitarristas de las décadas de los 70 y de los 80. Pero aquí también mi querida Michelle nos va a informar algo más de la canción, pero también sale, es una canción insigne de una popular película que, no sé, todos creo que hemos visto, ¿no? Y se llama la película. Es la película Pulp Fiction. Esa es. Es conocida en Latinoamérica como Tiempos Violentos. Es una película estadounidense de 1994 dirigida por Quentin Tarantino. Está protagonizada por Uma Thurman, por Bruce Willis y por Samuel L. Jackson. ¿Qué más les puedo decir? A ver, bueno, es una combinación de ironía, de humor y de violencia, y son múltiples referencias cinematográficas de la cultura pop. Eso es, vea, mi querido Anthony, vea, empecemos también más correspondiente al tema, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? O sea, la música, ¿cómo influye en el cine o en alguna película que te haya marcado? Cuéntame. ¿Alguna película que haya marcado? Yo creo que cuando tenía 6 años. Adivinamos. El rey león. Pero, o sea, aparte de que se muere el papá del Simba, todo eso. Todo el mundo ahorita, ¡Mufasa! ¿Qué Mufasa, vea? Sí, ve, pero la música, ¿qué le hizo llorar así? Me parece que la música dentro de la película, dentro del contexto en el cual se desenvuelve, es muy importante. Porque marca un hito dentro de lo que es la película en sí. Creemos también que, o sea, la música también le da ese saborcito, ¿no? Empezando también desde las películas que antes eran mudas y solo eran soniditos por ahí. Con Chaplin, con... Eso es verdad. Sí, bueno, y también, ¿qué? A mí, una película, usted, Micho, después voy a decir la película que me marcó a mí. ¿Usted qué es una película que se recuerde que haya marcado la canción? A ver, ¿cómo de la película? Yo creo que una también muy buena es Titanic. ¿Titanic? Ajá, la canción de... De Celine Dion, ¿es verdad? Ajá, de Celine Dion. Es o muy sea, buena. Pero esa usted se identifica, o sea, por... ¿Se enamora? No, bueno, yo en realidad no soy muy romántica, pero la canción es muy, muy buena. ¿En serio? Para mí. Chovea, nomás, pero no ha sido tan romántica aquí la Micho, o sea. Pensé que me iba a decir el guardaespaldas. Ah. No, esa también es buena, la de Winnie Houston es muy buena. No es más ninguno de los cañaverales. Sí. No, bueno, a mí la que me marcó es la del exorcista, ¿no? O sea, en el terror. No, pero es el. O sea, esa tensión que le pone a uno ahí. Es una de terror ya. Claro, bueno, vamos. Bueno, empezamos también. Saludos, por ahí dice, sí, por aquí nos estaba escribiendo Patricio Barahona que le mandemos saludos, que siempre nos escucha y nos sigue desde New Jersey, allá en los Estados Unidos, que ya mismo viene, vea usted, también a la hermana que también está al lado, ¿no? Para Cristina Barahona, es una lindas personas que eran de la Facultad de Comunicación Social, y también un gran saludo para Vane Pillaga, que anda por aquí a nuestra cabeza aquí del Papayal. ¿Quiere mandar saludos? No. ¿No? ¿Cómo que no? No quiero, sí. Ah, bueno. Bravísimo, no, okay. Sigue. Y bueno, vamos con una canción. ¿Vamos con cuál canción me da por ahí, producción? De Psicosis. Bueno, entonces el Papayal musical, ya regresamos. Thank you. Y bueno, gente, regresamos, ¿verdad? Con este, con esta música así media psicodélica de vibra. Ajá, con esa vibra, pero no, así para recordar, o sea, momentos épicos, o sea, de canciones épicas que salen en algunas películas, ¿no? Dígame otra película que usted, una canción así, pero que la haya marcado. ¿Sabes que no es que marque la canción a la película, sino que es como que le hace un poquito más interesante, ¿no?, a la trama de lo que... Por ejemplo, usted, ¿en qué género, digamos, a qué se apunta más? ¿A la comedia, al terror? Acción, drama. ¿Cuál? A mí me parece que más es acción, películas así. Por ejemplo, a mí lo que más, o sea, me gusta, sí, es en las de terror, ¿no? Porque es el que le pone el picantito. Aparte de que te sale un fantasma por ahí, se ponen el chuin, chuin, como estuvimos escuchando, y hasta a uno le tensiona, ¿no? ¿Usted qué más me puede decir, mi querido Anthony? Aquí está, estamos viendo ahorita, ¿se acuerda de Armagedón? Con Bruce Willis. Claro, usted sabe, ¿verdad? Claro, es que el man era duro de motor. No, pero estamos hablando de Armagedón. Pero también en Duro de Matar, ¿no? Claro, él hacía Duro de Matar hasta 5.0. Y... No, pero... Estoy viendo hacerme mofa aquí, ¿no? No, a ver, estamos hablando también de una de las mejores bandas estadounidenses, que es Aerosmith, que les puso la música, ¿no? ¿Qué más nos podría decir? Vea, yo antes le estaba preguntando ahí en el receso, ¿no? De que también la música está en todo lado, ¿no? Por ejemplo, a usted le gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Usted qué nos podría decir sobre, o sea, las barras, las canciones? Las canciones de monadas. Simón, a las hinchadas, así, a ver, dígame usted, a ver. Pero dígame. De las hinchadas, ajá, las canciones como Fábula o Ídolo. Eso, así. O sea, son... Creo que eso es un aliciente más, un picante más para el, lo que es la fiesta del fútbol. Eso te digo, en las películas tiene mucho que ver por la trama que le pone, el contexto que marca una canción. Por ejemplo, Titanic, cuando están en el barquito todos los dos abrazados. Ajá. Entonces... Uno ya hasta se enamora, ¿no? Se enamora, ¿eh? Uno ya piensa que está ahí y se le pierde hasta el frío, como estamos a estas alturas, ¿verdad? Chachay, estamos. No, pero ¿qué, no, qué pasa? Yo no le voy a estar abrazando aquí a Anthony, no. Claro, Charito, como mejor comúnmente conocido, ¿no? Eso es. Para los amigos. Amigos, ¿qué nos podría contar acerca también de las canciones que están en las películas, todo eso? A ver, ¿qué les puedo decir? A mí me parece que influyen bastante en el sentimiento que tú tienes al momento de verla, porque te dan unas películas que son como de tensión o como de suspenso, es como que te tiene igual, te invade esa sensación. ¿Y cómo poner en el Titanic una bachata, no? No. ¿Cómo le vamos a meter a Romeo Santos ahí mientras está muchando el man con el... DiCaprio. Sí, mal, DiCaprio con la chama, ¿no? Pues ahí está. ¿No? ¿Cómo vamos a meter a salsa, no? Pero bueno, eso también es también de la cultura, ¿no? ¿Usted cree que aquí en las películas de aquí del Ecuador, cómo cree que se está experimentando esto de la música? Por ejemplo, cuando se hizo esto de... La película Basta de llamarme así. Ese es de Los Pericos o de Los Fabulosos, Cadillac. De Los Fabulosos, ¿es verdad? Sí. Que está en una... ¿Por qué no poner una canción de aquí, del Ecuador, nacional? ¿A la trama ecuatoriana? Sí, sí hubo, en Ratos, Ratones y Rateros. ¿En serio? Sí. Fabián Velasco, vea, por ahí no está diciendo producción. Lamentablemente es una pérdida ¿no?, irreparable para su familia. Eso sí, ¿verdad? Usted me está haciendo reír, ¿verdad? ¿Verdad? Ya te digo las cosas serias, usted el que le toma mofa y es diferente. No, tranquilidad, ¿verdad, Juvenal? Sí, y bueno, vamos con la canción que estábamos anunciando, hablando de la película de Armagedón que canta Aerosmith, ¿verdad? Y esto es el Papayal Musical. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. bueno, gente, regresando aquí con esta canción que es súper inspiradora. Bueno, que cada vez, que, o sea, la mayoría de gente se va a hacer referencia a la película, ¿verdad? Y bueno, vamos con un poquito así de la música cinematográfica, ¿verdad? Es la música cinematográfica o música incidental, ¿verdad? Se entiende toda música por lo general en orquesta e instrumental. Pero hemos visto en las últimas películas todo eso, como decir, Rápidos y Furiosos, todo eso. Que ya han puesto hasta reggaetón, ¿verdad? Con Don Omar. Con Don Omar. Y creo que esto también de las canciones se fue, como decir, como espuma. Por la muerte del protagonista de esa... De la serie, Paul Walker. Sí, de la serie. La canción tuvo millones de visitas, tuvo demasiado apego la canción, acogida a lo que pasó a este acontecimiento de la serie y más del personaje, ¿no? ¿Qué más nos podrías contar, mi querida Michu? A ver, bueno, yo les voy a hacer notar una diferencia entre lo que es la música incidental, que se conoce como score en inglés. Esta es, son composiciones que se realizan y complementan la mayoría de las escenas de un film, pero son partes cortas nada más, como el fondo. Por ejemplo, hay músicos especializados en este tipo de obras, como son los famosos Hans Zimmer, John Williams, Alex North, entre otros. Y a diferencia de la banda sonora, que es el soundtrack de las películas, en cambio estas suelen incorporar canciones de cualquier artista elegidas al azar por un director y que son utilizadas en el filme como presentación de cada película. Ajá, también podremos acotar de que también hay full canciones que tienen, o sea, más a las de suspenso, ¿no? Que tienen canciones psicodélicas, de lo que hay que interviene lo que es Pink Floyd, algunas canciones de Led Zeppelin, también meten electrónica. La misma película de Pink Floyd. ¿Lo has visto en The Wall? Eso es. Así, ¿qué más nos podrías contar, mi querido Anthony, acotando sobre las canciones que has escuchado en las películas últimamente? Eso de las canciones psicodélicas más tiene que ver con ideología, dentro de lo que es el contexto en sí de la película, lo que trata. Por ejemplo, la película de Pink Floyd. ¿Ya? O sea, eso tiene que ver más con el narcisismo. Creo que va todo ligado, o sea, agarrado de las manos, ¿no? Sí. O sea, también podemos decir algunas... Bueno, no nos metamos tanto a las películas, sino también a los documentales, claro, que se mete música muy... Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se mete alguna... trama de la orquesta, de la banda llamada Rammstein, algunas otras bandas que son ultraderechistas, y o sea, creo que todo va de la mano, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. Por ejemplo, la película que cae en el Ecuador de Nota Kida fue Rato de Ratones y Rateros, la primera película creo ecuatoriana que sonó en sí, y fue con música de un ecuatoriano mismo, entonces fue un ¿cómo es el que le mandamos saludos de pésame? al de serio, para Fabián. Para Fabián Velasco, ahí la producción. ¿Sabe? Usted me está haciendo chiste aquí. Bueno, gente, no se olviden de llamarnos al 2229-66 a pedir alguna petición, a comentar sobre el tema de hoy, ¿no? También podemos decir que, siguiendo en el tema, de que creo que ahora también hasta las bandas de rock, o sea, hacen su película, ¿no? Es lo que pasó con Metallica, con su última, su primera y última aparición, creo, película, ¿no? Que tiene todo organizado, todas las partes de las canciones son, o sea, todas las partes de la película son con canciones del mismo grupo. Pero eso no se debería considerar película, sino más bien un documental. Pero es película, ¿ve usted? Es película. ¿Sí? Sí, es película. ¿Por qué es una película? Porque es la trama de un niño que ama Metallica, sí. Cuenta una historia de crecimiento de él, que de una edad hasta cuando él es mayor, o... No, cuenta más de que el man trabajaba. Sí, tuvo un conflicto, o sea, verdad. Tuvo un conflicto, todo es lo que lleva a una película, ¿verdad? Y el man se mete a un concierto de Metallica y es, vea, la emoción, trabaja para ellos, es el utilero, todo así. El man se mete afuera en las calles mientras hay bombas lacrimógenas, peleas entre policías, todo eso, vea. Así que eso, mi querida Michus, ¿dónde nos pueden encontrar? En el Facebook, Twitter y YouTube. Como el Papayal Musical. Eso es. Y en Gmail, mi querido Anthony, elpapayalmusical@gmail.com. Esa es. Y bueno, ¿qué más podemos acotar hacia el tema? O vamos a escuchar algo de música, mi querido Daniel. ¿La de cuál? Fabián Velasco. Perros callejeros del Fabián Velasco. Y esto es el Papayal Musical. Como el ají Esa es, gente. Regresamos aquí en el Papayal Musical y vamos con un poquito más de saludos. Vamos con un saludo para Patricio Correa, que nos escucha desde la Magdalena, ve usted. Para Sofía Jerez, que también nos escucha desde la Magdalena. Vecinos han sido, ¿vea? Sí, por ahí mismo viven. Usted le conoce a Sofía Jerez, ¿no? Sí. O sea, la Hellboy. Sí, la Hellboy. Bueno, también un saludo para Livia Proaño, un gran saludo porque va, sí, va a ser una futura madre. Bueno, ya le mandamos saludos de eso la anterior vez. Para Cristian Omar DJ Chávez, para Andrés Tamayo, que nos escucha igual desde el sur de la capital, para Javi Arias, que nos escucha desde Guayaquil, un gran saludo, panita, aquí acordándonos de vos. ¿Usted tiene saludos más, mi querido Anthony? A familias, a familiares, perdón. Amigos que nos están escuchando. ¿Algún amigo en especial? Sí, al señor policía Marco Antonio Arias. Es un buen amigo, el día de ayer estuvimos compartiendo con él y nos dijo que nos iba a escuchar el día de ahora. No sé si será una verdad o una mentira del señor, pero... O estará trabajando. O está Franco. Este policía. Sí, está Franco. Porque no es Franco, es Franco. Ah, eso es. Ese policía siempre está así. También un gran saludo para, bueno, David Moreno, ya dijimos, para Priscila Cepeda, que nos escucha desde el norte de la capital. Y también un gran saludo para Marco Gaete Quelal. Nos manda un saludo y que quiere ganarse un CD, dice, vea. ¿Está el CD todavía? Eso. ¿De qué? También mandamos un gran saludo para todas las bandas que han estado aquí, que siempre nos han acompañado. Y bueno, perdón. La última banda que vino, vea, me cogió ahí. ¿Cuál era? Los Capones. Muerte Súbita. Muerte Súbita. Así, primo suyo después, vea, mi querida Vani. No sea. Un saludo para Muerte Súbita, que también nos dejó camisetas, ya regalamos una. Y para próximamente vamos a regalar más camisetas. También... Sí, camisetas del Papayal. Bueno, próximamente vamos a... Bueno, tenemos sorpresas, pero hasta mientras vamos a estar así... Haciendo referencia a temas así... Correspondiente a la música, como hoy tuvimos el tema de... Los soundtracks, ¿ves? De las películas. Ya, vamos con otra película. ¿Qué película podemos ahí...? Vaselina. Vaselina, ¿no es cierto? La más conocida. ¿A usted qué se acuerda de Vaselina ahí bailar en los 60, 70, 80, querida Micho? Era chévere esa peli porque aparte de que actuaban y todo, había partes en que bailaban y esa música antes era como más técnica para el baile y todo, ¿no? Como ahora y era más... ¿Usted cree que con aparte de la música ya empezaron películas con coreografías? Sí, puede ser que sí, con coreografías. Claro, eso, como dice acá la productora, es un poco de la revolución sexual, ¿no? Que ya salían ahí bailando con las coreografías. Creo que empezó un hito en el cine. El auge del feminismo dentro de lo que es el cine. ¿Es en serio? Sí. Hable serio. A ver, pero cuéntame. Sí, porque a la mujer la mujer dentro del cine todavía no tenía un papel tan preponderante de lo que en lo que se podía desenvolver. Entonces, ¿nos vamos con esa canción de fondo? Claro, vea nomás. No, vea nomás. Vaselina. Con vaselina, póngase la vaselina de fondo, vea. Para estar recordando aquí. Vaselina de fondo. ¿Sí? No, pues, o sea, la canción vaselina de la película. Se ponga vaselina de fondo. Aquí están bien mal pensados, ¿no? Qué bestia. A ver, siga así. Mucho alemán. De lo que me estaba contando ahí del feminismo, pero cuente mi querido Anthony. Comenzó una evolución muy fuerte, porque a una mujer era raro verle con un cigarrillo. La imagen de Olivia, de la protagonista, fue muy fuerte. Muy... Creo que fue entre rudo y tierno, hay las dos caras de la moneda. Porque sí, un poco de ambos, porque... En la película empieza como niña tierna, que sí, que no... Los paradigmas de la sociedad la van cambiando... Después empieza y se hace la mujer rebelde, rockera, que fuma... Y ahora la High School Musical, dice la producción... ¿En serio? Fue un continuo... Sí, pero... De las coreografías, todo esto que ya se implementaba en las películas, ¿no? ¿Usted qué opina, mi querida Michus? Ah, pero cuénteme acerca de las coreografías, todo eso, del feminismo que acaba de comentar Anthony. Bueno, yo pienso que sí, en cierta manera sí es como que se dio más apertura para que las mujeres también puedan tener un papel protagónico, porque ahí era como que los dos iban a la par, él y la actriz. Pero en cuanto así a lo de las coreografías, o sea, a mí me parece, no me gustan mucho las películas así, los musicales. Más de eso me gustaría como para ir a un teatro, ver así. Es más chévere. Uh-huh. Ah, es que casi conoce, ¿no? Es muy viejada, sí. La compañera. Disculparán que habla así, que está con un poquito de catarro la compañera, pero bueno. Y bueno, sigamos, ¿no? Otra película, o sea, vamos con la canción y seguimos con el tema después, producción. Vaselina. Con la de Vaselina, en el fondo. Bueno, gente, aquí estábamos ya, está bailando, estaba por aquí la producción, vea, con la vaselina en el fondo. Y eso es, ¿no? Seguimos de aquí, se me goza, acá me quiere hasta pegar. En serio, vea, Daniel. Y bueno, continuando con esto de las canciones, vamos a otro, como decir, ámbito, ¿no? ¿Usted cree que algún artista no tan conocido, tengo una canción chévere, pero no conocido, está en una película y salga a flote el artista? No se ha dado un caso así, no. Debe ser, ¿no? ¿Cree, no? ¿Usted, mi querida Michus, ha pensado algo, o se le viene a la mente alguna película que le ha lanzado algún artista? ¿Daddy Yankee? Que la Kristen Stewart de Crepúsculo. Porque ella salió hace años en una película, no me acuerdo, creo que era La Habitación del Pánico. ¿Ya? Ahí salió de niña, pero de ahí ya no se le vio más tiempo y apareció en Crepúsculo y ella ya... Ahora es súper famosa, más con esa película. Mira, yo más me acuerdo, o sea, no de películas, sino de novelas, cuando cantó este man del Hierro, ¿cómo es? Jorge Luis del Hierro. Salió el man, no se le escuchaba aquí, y salió a flote por una canción que tenía en una telenovela colombiana. ¿Se acuerda usted de...? No, Caracoles, Colombia. Claro. ¿En Telemundo? Ajá. Bueno, pero, o sea, tenemos un ejemplo, ¿no?, de Jorge Luis del Hierro, que aquí ni se le conocía, ¿no? No, María del Barrio. Tampoco, ¿no? pero es la Thalía, ¿verdad? Es más, ella fue cantante y actriz de la misma telenovela, ¿no? De la misma serie, porque era María la del Barrio, María Mercedes. María... Era todas las Marías, ¿no? María la de la Chaucha. No, pues... Bueno... No, pero usted no se le viene a la mente. No, la verdad no. O sea, yo más me refiero a las novelas, a que ella me mencionó un artista, ¿no? Y bueno, también algunas películas aprovechan de algunos cantantes medios famosos, ¿verdad? Como ya dijimos, el caso de Pink Floyd, ahorita acabamos de hablar de y escuchar la canción de Aerosmith. ¿Usted cree que, hablando de Aerosmith, cree que influyó bastante la canción en la película, mi querido Anthony? Me parece que sí, porque es el papá y la hija, habla de toda una historia, un contexto dentro de lo que... Claro, pero ¿qué más me podría comentar, o sea, sobre que... O sea, por ser Aerosmith, Aerosmith pegó a Armagedón. Claro. Me parece que no, porque hasta el elenco era... Era de primera. Claro, el 5.0. El Duro de Matar, pues el más tuvo una saga desde los años 80. Claro, el pana de Matar. Ben Affleck era guapísimo. ¿Qué es guapísimo? Ah, chaval, ¿le gustará Ben Affleck? Claro. Ay, ¿y el David Moreno? No. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? Cuenta, no estamos hablando de desconocidos, sino de actores y actrices, por favor. Ah, bueno, bueno, ahí estamos ahí. Se van a poner celosos ya. ¿Quién, tú? No, ¿qué pasa? Allá, los que están por allá, no, no. Pero bueno, seguimos con el tema de hoy día, que es de los soundtracks. Cuéntame otra canción o una película. Vamos, el guardaespaldas aquí nos dice. Sí, de Whitney Houston. Esa es. ¿Cómo se llamaba la canción? I will always for love you. I will always love you. No, vea, aquí ya se me está traduce. A ver, ponga ahí de fondo, vea. De vaselina en el fondo. Eso es. I will love you. Eso es. Pero, ¿esa cree que es muy romántica para la película o ahí? Creo que le da el clavo. Le da el clavo. Hasta ya, nomás, ahí está. Esta es producción, aquí está picarón, ¿no, mi querido Daniel? Primero con la de vaselina, ahora con el clavo, hable serio. Bueno, mis queridos papayas, no se olviden de llamar al 2220966, encontrarnos en Facebook, Twitter y YouTube. ¿En dónde, Anthony? En el Papayar Musical. También, ¿dónde nos pueden encontrar? En mail. En el Gmail. En el Gmail. El Papayal Musical @gmail.com. Bueno, continuando con el tema, ¿no? Otra canción, vea, que usted le haga acuerdo. Una de niños, hágame acuerdo, una de niños. Ya te dije, muy fácil. Bueno, no, pues aparte. Del Rey León. Del Rey León, pero una canción que... El Chavo. No, pues eso no es una película. ¿Cuál? La banda del Chavo. Qué bonita vecindad. Vea, ¿usted cree que a veces no se acuerda el nombre de la película, pero más se acuerda de la canción? Y se ubica la película por la canción. Sí, se da casos. Sí, se da casos, ¿verdad? ¿Le ha pasado en cuál, dígame usted? En El Guardaespaldas, por Whitney Houston, por el... ¡Aló! ¿Ya? Usted, mi querida Michu, dígame cuál se acuerda más de la canción y no el nombre de la película. ¿O siempre se ha acordado de la canción? Siempre la canción, Titanic, siempre la he tenido en la cabeza. Sí, que no es romántica, ¿no? Pero es porque ya es como un trauma, ya saca película de todos los tiempos. Pero no sé, ¿cuál otra? A ver, puede ser... bueno, ¿vamos a ir con una canción? ¿Sí? Vamos a ver, nos vamos. ¿Cuál, con esta misma que está de fondo? Eso es, entonces vamos con esta canción y esto es el Papayal Musical. Estamos con esta canción, ya romántico, nos hemos puesto ya sentimental. Eso es. Bueno, vamos con un saludito para Oscar Gualichico, que me mandó ahí, que le manden unos saludos para él y los hermanos que nos están escuchando desde el centro de la capital. Un gran saludo también para Alexis Benavides, que se quiere ganar la camiseta. Vea, todos se quieren ganar ahora las camisetas. ¿Y cuántas queda? Una nomás, ¿no? Bueno, una. Bueno, ahí hacemos un sorteo entre las dos personas. El primero que llame. Eso, o también a la primera persona que llame al 2220966, se gana la camiseta y tenemos CDs de Rima Roja en Venus, de Narcosis. ¿De quién más tenemos producción? Los Capones también ofrecieron, no sé si... Ah, sí, vean, los Capones. Hasta ahora no nos dan, vean, los CDs. Sí, ay, están aquí. Ya llegaron, ya. Ay, entonces han llegado así como pan caliente. Está CDs de La Vagancia. También, ¿de cuál más hay producción? Usted que tiene ahí los datos de Cuatro Elementos. Esa es. Bueno, y continuando con el tema, vea, ¿qué otra canción le hace acuerdo a usted? Por ejemplo, ¿a usted le ha gustado o no le ha gustado la canción de alguna película? Dígame. De alguna película. Por ejemplo, a mí no me gusta. Vea, esa que está de fondo es de Insigne, vea. Del 007. No. Misión Imposible. Ah, es Misión Imposible. Pero es del 007, vea. No. Es con Tom Cruise. Misión Imposible. Ya. Por ejemplo, a mí no me gustó la música de lo que es de Indiana Ivonne. Indiana Jones. Ajá. Por ejemplo, yo le decía a una amiga que era Indiana Ivonne. Ah. No, pues, o sea, tampoco, ¿no? Pero, hasta a mí no me gustaba la música de las películas de la saga que es de Indiana Jones. Por ejemplo, ¿a usted no le ha gustado cuál? O sea, que haya sido medio tedioso, no haya correspondido con el linaje, o sea, el linaje de la película. No, me parece que más fue lo tedioso. ¿Lo tedioso? Somos de calle. Pero esta también es la película del pana mismo. Por eso es como tedioso, habla de lo mismo y lo mismo. Vive en la calle, ¿no? Es que man es de la calle, o sea, respete, vea. ¿Cómo se hizo ahí? ¿Y usted, mi querida Micho, es de una alguna... A ver, alguna yo me acuerdo no también... La música. Que haya sido tedioso. Bueno, a mí no me gustó mucho la canción de 8 millas, que es de la misma película 8 millas de Eminem. ¿Ya? No me gusta mucho. No. No, no le, a mí no. O sea, no le gusta. Me gusta, el hip hop. No, sí, me encanta el hip hop y el rap, ¿ya? Pero no me gusta esa canción en realidad. ¿Serio? Mira, por ejemplo, ahorita estamos escuchando La Pantera Rosa y uno seguía en lo que es La Pantera Rosa, ¿verdad? Por el oído. Ajá, seguía que es ese man flaco ahí, rosa, y con bigote. Es que es un policía. El señor policía está franco, ¿no? Está franco, señor policía. Ajá. Por ejemplo, también de dibujos animados, ¿cuál también se acuerda? Full. Dígame usted. Una canción de dibujos animados. Por ejemplo, a mí la que me recuerda bastante es de Dragon Ball GT, la sinfónica. Esa es como decir ícono de... ¿Pero es sinfónica? Es sinfónica, de Dragon Ball GT es sinfónica. Mire usted. No, porque la que es la de Dragon Ball Z es hecha por Akira Toriyama. No, o sea, verdad, pero el GT ya es una mezcolanza con los gringos y todo eso y le meten la sinfónica. Ajá, y por ejemplo, vea, la canción que ahorita está de fondo, ¿cuál le recuerda? A ver. La película. Baywatch, ahora diga. Baywatch. No, pues. No, esa es la de Dragon Ball. ¿No? Este es Dragon Ball, eso es por Akira Toriyama. Ajá. O sea, por ejemplo, la de Rocky, vea usted. Sí. Hasta da ganas de meterse puñetes por ahí cuando con el ojo de tigre. Simón se sube las gradas de ahí del colegio Mejía y está ahí saltando en la puerta de Mejía y con ganas de meterse puñetes. No, pues eso también uno también se acuerda también, ¿no? ¿Usted se acuerda de alguna canción de Pinocho? ¿No? No, dibujos animados sí, no. Solo el Rey León creo que le marcó bastante. Sí. Pero las películas de Disney tienen muy buenas. Pero esos son musicales. Claro. Pero son muy buenos, son lindos. Esos también te hacen como ver. Te crean una princesita. Imaginativo, la maravilla, ver así cosas. Son más de imaginación, sí. Para los niños es lo que más te atrae. Se atrae a los niños, que es lo que más les gusta, sí, les atrae cuando están dando los dibujitos y están bailando, las canciones, la magia, Mickey Mouse, que tiene un montón de películas, eso es bonito. Por ejemplo, a usted, ¿qué más le gusta en una película? O sea, la letra de la canción, como decir en Rápidos y Furiosos, la canción de Don Omar o una orquesta. Pero es que esa película también es muy urbana. No digo, no, o sea, es una referencia global, digo. me parece que más tiene, te va a llamar la atención lo que es la trama, lo sinfónico, que... ¿verdad, no? Porque, por ejemplo, vean nomás ahí los Locos Adams, ¿es verdad? ¿Qué te digo? Los tres chiflados, vean. Claro, ¿no? Ya me estoy ahí desubicando yo. No, tampoco así, vea, producción, aquí ya me están diciendo loco, vea. No, tampoco así, vea. A ver, ponga otra canción de fondo, vea, para acordarnos por ahí. Ah, esto es Spider-Man. No, pero póngale las últimas, ya estoy... Spider-Man. Anoten más por ahí. A ver, busque ahí producción. Hasta eso mande saludos, vea, mi querido Anthony, a sus amigos de ahí que les están escuchando desde el centro de la capital. Al centro de la capital, al populoso barrio de San Juan, hay que mandarle un saludo. Esa es, aquí sí. Nomás manda saludos por allá. A José Daniel, a Pablito, que nos están escuchando, del colegio Borja 1. Ah, ya. Chévere, igual acá mi querida Michos mande saludos al equipo Tigres, que usted ahí es la dirigente. Ah, sí, pues al equipo mando saludos de Estalón, ¿qué más? Esteban Barahona. Ah, Esteban Barahona, que se recupere. A Ryan. Tuvo una lesión en el pie. Pero bueno, este fin de semana ya de poder jugar, me imagino, ya han pasado como 2 semanas. Esperemos, ya, ¿quién más le manda saludos? Ah, bueno, puedo mandar también. ¿Dónde queda el equipo de los Tigres? ¿Dónde juegan? Juegan en la concha acústica de Lununcoto. ¿Dónde queda Lununcoto? Lununcoto queda... prácticamente... en el centro. El centro sur. Ah, no, es que ahora como han crecido aquí todavía. Dicen que la posterizadora es centro. Ah. Es que es centro. Desde ahí, a partir de la Napo, empieza el sur. Eso ¿en serio? Ajá. Ah, no es el norteño. Ya sabe usted. El populoso barrio de la Tola ya. Un saludo para el populoso barrio de la Tola ya. Mando saludos también a Cristina Carrasco y a María José Aguirre. Eso es. Y bueno, vamos con algo de música ahí por ahí, producción. Esa es, vamos con De Pedro, que ahí se le dedico para Diana Carolina Peñafiel. Entonces escúchenla. ¡Aló! Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname cariño, estaba distraído, no veía color en esta marea, había mucho calor. Soñando, esa es la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando. Esa es la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Soñando, es esta. ya para despedir el programa, vamos con un gran saludo, así un abrazo inmenso para Carito, para Diana Carolina Cano, no, ¿cómo es? Caicedo Cano, que no pudo estar ahora, pero la otra semana le vamos a tener aquí gustosamente, igual a mi querido compañero Henry. Ya si con el Henry éramos aquí, el man era el hip, yo era el hop. Esa magia era durísima, sí, era como los hermanos Coriota, ve usted. El huracán en el cielo eran ustedes. Al mismo, ¿ve? Porque la tierra no topábamos. ¿Ve? La pinta, sí, era mi ñaña, era en morocho, ¿ve? Ah. Barbón y narizón. Ah. Y con lentes. Ya nada, ¿no? Una fiel copia estoy. O quien quita, ¿no? Pero el man era morochito, ah. No es medio blanquito. Así es. Ah, carajo. Así veas que uno con sus raíces escandinavas. Ya nada, pues no. No sé. No, también dándole un gran saludo y muchas gracias para Anthony y Michelle que nos acompañaron ahora en el Papayal Musical. No, un placer estar con ustedes. Sí, bienvenidos, que esta sí, es su casa. Por la invitación. De igual manera, no se olvide, gente, que vamos a tener bastantes sorpresas. La otra semana tenemos un gran invitado. No se pierdan la otra semana porque va a estar a reventar el Papayal Musical. También que, bueno, una despedida a Anthony, una despedida a Michelle. Bueno, buenas noches con todos. Que tengan una linda noche, una linda semana. Y bueno, no se pierdan para nada el siguiente programa, que va a estar genial. ¿Sabes, Anthony? Tienen que estar en el Papayal Musical la siguiente semana. Buenas noches. Qué hombre, vea. Yo quiero ser como usted, vea, cuando está Don Ran. Todavía me falta. Todavía te falta. Pelado, todavía. Pues, gente, esto ha sido el Papayal Musical de su servidor Tesoro. Y la otra semana vamos a estar a full. No se pierdan, que vamos a tener un programón. Y vamos con la última canción de alguna película conocida que sea sorpresa del director Daniel. Chao, gente, esto es el Papayal Musical. Suena el papayal, mira, ven y disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba.